¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al mixtape número 138. Os saluda Mercedes Herrada, que tiene algo que contaros. Hasta ahora este programa ha sido siempre semanal, no deja de ser un programa que realizo en el tiempo libre, que me deja la jornada laboral, la familia, vida, etcétera, y me he visto que esta dedicación semanal pues empezaba a ser demasiado, no es posible, por mucho que lo sienta. Dejarlo del todo tampoco es una opción. Me encanta dedicar tiempo en descubrir nuevas bandas, esto lo hago desde hace muchísimas décadas, en ofrecer esas novedades de los grandes y pasar el ratito con vosotros, pues escuchando también esas piezas que forman parte de la banda sonora de muchos de nosotros. Por eso, a partir de ahora, Mixtape será quincenal en lugar de semanal. Os agradezco mucho el apoyo y que me acompañéis en esta hora musical que empieza ahora mismo. Para más información, visita, como siempre, la web del programa mixtaperadio.online. Empezamos con la banda mallorquina Oeste, que sigue presentando su segundo disco, Tiempo de Fingir, lanzado en junio bajo Demons Records. A continuación, escucharemos el tercer single, Hemos Fear to Reach Beyond, parte de su próximo álbum, Atropos, que lanzarán en octubre. Este power trio de Orihuela, formado en 2014, fusiona metal extremo con melodías influenciadas por el rock y el metal de los 80 y el prog actual. Pero empezamos, como comentaba, pues con Oeste. Ya volvió con ella la razón.

Seguimos descubriendo nuevos temas en Mixtape con Shadows of Gothenburg de la banda venezolana Derian. Este EP rinde tributo a las bandas de Gotemburgo que dieron origen al death metal melódico, expresando así su gratitud hacia esas influencias. Viajamos ahora 30 años atrás para escuchar Wrench, un tema del álbum Crank de la banda escocesa de Elmichi, lanzado en 1994. banda granadina Azrael con Vivir Morir de su último trabajo Dimensión Quinta. Entre conciertos y giras, la banda se encuentra componiendo nuevos temas y la intención es poder editar un nuevo disco a finales de este año. Ahora vamos a escuchar el tercer single Just Heavy Metal de Pacha, de la banda liderada por el cantante Francisco Javier Navarro Ramos. Es el tema que da nombre a este, su primer disco, un álbum conceptual que será lanzado este año bajo el sello Maldito Records, con canciones que exploran diferentes aspectos del mundo del heavy metal. Oh, más y nada menos que 24 años han pasado ya desde aquel Mother Earth que hemos escuchado del segundo álbum de Within Temptation. Luego hemos escuchado Requiem, el nuevo single de Lucidia Project bajo Wormhole Death Records. Ahora viajamos a Chile para disfrutar de este Dimensión sin Realidad de Cuervo. Mi libertad. viajado en el tiempo rebuscando entre los discos y encontrando el Blood from Stone de la banda Dare con este Wings of Fire de 1991. Estamos llegando ya al final de este mixtape, pero atención porque da tiempo para escuchar un tema completo, un nuevo single que vamos a disfrutar ahora dentro de nada. Mil gracias de todo corazón por la escucha, espero que te haya gustado el programa y que estés de nuevo aquí en 2 semanas. Ya sabes que a partir de ahora mixtape es quincenal. Si te ha gustado, ayúdame a compartirlo entrando en la web mixtaperadio.online. o en las redes sociales del programa, también desde asaltomatarradiorock.com/mixtape o el canal de iVoox en labeu.cat/podcast/mixtape, además de muchísimas más plataformas donde hay podcasts. Ya lo tenemos aquí, el nuevo single de Heather Poolhammer, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Se titula De Frente y lo vamos a escuchar ahora mismo aquí en Mixtape. Un abrazo de Mercedes Herrada, gracias de nuevo por la escucha, que vaya muy bien y hasta el próximo Mixtape. Despreciar.